¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta transmisión especial y vamos a hablar de uno de esos temas que son bastante interesantes, particularmente cuando están ligados a proyectos en los cuales la verdad se rompe paradigmas. Paradigma es una palabra muy ochentera. Se rompen esquemas en los cuales parece que podríamos caer mucho, particularmente en el género de la creación en México, particularmente en el género o subgénero o categoría de la animación. Y para que no crean que nada más van a estar escuchando mis babosadas, tenemos a alguien que ha trabajado bastante, pero bastante en producción en distintos niveles y que nos va a platicar de un proyecto que vamos a develar dentro de unos pocos segundos. Primero que nada, un saludo, mi estimado César Alarcón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Daniel, ¿cómo te va? Pues muy bien, aquí ya sabes, pues dándole, trabajando, como siempre, siempre buscando qué hacer y siempre pues divirtiéndonos, ¿no? Exactamente, ¿qué es lo más importante? Y qué gustazo divertirnos cuando estamos hablando de cosas, bueno, nos divertimos porque hablamos de cosas que nos apasionan. Quienes no sepan, tuvimos previamente una charla, pero en otro programa, en el de Destripando con el buen César, el buen Rifke, como le conocemos en el mundo comiqueril en los viejos tiempos de ciertos foros de cuentitos. Y pues una de las cosas que siempre ha sido un verdadero placer platicar contigo, César, sobre todo por el conocimiento que tienes y por el tipo de proyectos que has en los que has estado envueltos. Y hoy vamos a hablar de uno en particular que suena bastante interesante. Y sí, este va a ser uno de esos shows en los cuales les hablamos concretamente de animación, pero de un proyecto para ilustrarlo, sobre todo por el concepto creativo. Estamos hablando concretamente, y aquí es donde les comparto pantallas, acerca de Flammarion, que qué bueno que me corregiste la pronunciación antes de que empezáramos, César. Y bueno, es un proyecto en el cual hay distintos talentos, desde voces, desde el diseño de personajes, el juego de la animación. Y me gustaría que nos platicaras un poco, primero que nada, antes de hablar de los procesos, ¿cuál es la idea o cuál es el concepto que se maneja en este proyecto que se lanza en Kickstarter? Pueden revisarlo en Kickstarter, búsquenlo tal cual, Flammarion. En Facebook, de hecho, pueden encontrarlo también si lo buscan como Flammarion Short Film. No cometan el error que yo cometí porque ya estaba viendo Flammarion González, no me acuerdo quién era. No puedo creer que sea un nombre tan común. Pero lo encuentran en Facebook y en Kickstarter. Y en eso, ¿por qué nos platica, César, de qué se trata este proyecto, la historia concretamente? Mira, algo que nos gusta mucho a nosotros en los proyectos de animación que hemos trabajado en conjunto mi empresa, que es Provisión, con Spectro Films, son estos temas de el destino contra el hombre, ¿no? Que son temas ancestrales o sea, como humanos siempre nos ha interesado este rollo de hasta qué punto estamos destinados a algo o hasta qué punto nosotros nos anteponemos al destino, ¿no? Es un tema muy recurrente en nuestro trabajo y de pronto, pues ya sabes que la realidad supera la ficción porque pues de pronto siento que así es la historia que nosotros tenemos, ¿no? De una manera u otra, nos enfrentamos pues, como tú dices, romper esquemas de cómo se deben hacer las cosas, entrecomillado, ¿no? O sea, porque hay gente que te dice, no, mira, tienes que seguir este camino, primero estudias una cosa, luego haces otra, y pues nosotros más que nada siempre hemos tratado de hacer lo que queremos, lo que nos apasiona, y pues el simple hecho de que a lo mejor 10 años después de que empezó esta mancuerna entre Provisión y Espectro, sigamos hablando de proyectos, pues yo creo que habla mucho de esta lucha que tenemos, ¿no? Siempre somos fans un poquito de la lucha libre y siempre decimos la vida es lucha, ¿no? Y siempre se ha vuelto como nuestro grito de batalla porque pues no nos queda de otra más que seguir dándole. Una vez que platicando con Héctor Bustamante, que es el director de este proyecto y el guionista del proyecto, que recuerdo que en uno de esos oscuros momentos, ya sabes, la medianoche del alma, le preguntaba yo, oye, pues ¿qué va a pasar si llevamos 5 años y no hemos terminado, no? Y él me responde, pues significa que nos faltan 5 años menos, ¿no? Y de pronto es un poco esta inspiración que buscamos uno en el otro, el apoyarnos y el decir, ¿sabes qué? Debemos de poder, o sea, se tiene que poder, ¿no? O sea, si lo construyes, van a venir, ¿no? O sea, de pronto empezamos a hacer, la mancuerna empezó tratando de hacer proyectos muy grandes que por muchas razones que podemos discutir a fondo no se han podido concretar o no se han podido llevar a cabo. Y de pronto lo que dijimos fue, no, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer proyectos pequeños. Vamos a ponernos a trabajar una y otra y otra y otra vez hasta que algo funcione, hasta que algo, hasta que generemos el suficiente contenido y la suficiente atención para poder dar ese paso a los proyectos más grandes, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de proyectos, teniendo un poco de antecedentes, bueno, más adelante vamos a hablar de algunos de los detalles, de algunos de los goodies, porque también, desde luego, como todo buen proyecto, para tratar de incentivar, en este caso, la promoción, desde luego, porque siempre ayuda a comunicar este tipo de proyectos para que las personas que puedan apoyar, en este caso económicamente, pues para que se unan, para que nos unamos. De hecho, yo antes de que termine el programa, pues voy a poner mi cartera donde pongo mi boca y pues trataremos de apoyar un poquito. Pero vamos a hablar de otros de los proyectos que se han manejado previamente. Algunos de los videos que me hiciste favor de pasarme, precisamente para que se vea la calidad del trabajo de las personas que están detrás de esto. Y bueno, estamos viendo en este momento algunos segmentos de Todos Tus Muertos Regresan. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de las habilidades que se fueron desarrollando, ya sean narrativas o tal vez dentro de la misma animación, en proyectos como este? Sí, mira, nosotros... Bueno, platicando un poquito de mi bagaje personal, yo trabajé como supervisor creativo para Disney Character Voices durante 8 años, y entonces pues eso me permitió ver muchos de los procesos de los estudios grandes de animación, ¿no? Y es algo que hemos tratado de emular en la medida de lo posible. Dos premisas básicas, que hemos... tratado de emular de los estudios, por ejemplo, como Pixar, es de pronto hay ideas que tenemos y que cuando empezamos el proyecto hay 2 cosas o 3 cosas que no sabemos cómo vamos a resolver, ¿no? Y que pues buscamos la manera de hacerlo, buscamos la manera de poderlo sacar adelante. Otra de las cosas que procuramos hacer también emulando a los grandes estudios es no empezar a animar hasta que sabemos que tenemos una historia que funciona, ¿no? O sea, nosotros empezamos, el guión se trabaja, otro de los proyectos que puedes ver, de pronto el final no nos gustó, cámbialo, ¿sabes qué? Esto no funciona, muévelo adelante, y ya que sabemos que funciona, pues empezamos a animar. Esto es en gran parte porque no tenemos los recursos, ¿no? En una de esas terribles historias de terror de las que el público nunca va a saber, una vez nos tocó escuchar de un proyecto animado que el primer corte animado era de 2 horas y media, Daniel. ¡Madres! Dime cuánta de esa animación se iba a quedar en el suelo de la edición y esa animación que ya estaba producida, ¿no? Y te juro que cuando nos enteramos de eso, nosotros dijimos, o sea, es que con que nos dieran el presupuesto para hacer lo que van a dejar en el piso los otros, o sea, ¿qué tanto podríamos hacer con eso, no? Y pues es un poquito, te digo, retomando este rollo del ser bandidos, ¿no? Del buscar la manera de sacar adelante las cosas, pues bueno, o sea, ¿qué te digo, no? De pronto te enteras de estas historias de terror que, pues... Y ahorita acabas de tocar un punto bien interesante y nada más y solo para resaltarlo, fíjense que esto lo voy a agregar también en el blog. Tenemos una categoría que es el Internet Film School, en el cual están ahora sí que experiencias que nos han compartido distintos productores, directores, guionistas, hasta directores de castings, pues ahora sí que como tips, ¿no?, para los que quieran empezar a adentrarse en esto. Pero de repente, y esa anécdota de terror no me acuerdo en qué película la escuché, en el cual básicamente llega un productor a un estudio, y estudio grande, en el cual pues va a ver la película y dice, ah, pues oigan, es una película animada, hay 2, 3 escenas que le podríamos cambiar, quiero que le quiten esto, y ¿por qué no revisamos en lo que animaron que no se utilizó como si fuera una película grabada? Así como que veamos los rushes del material que no utilizaron para ver qué no sirve, y todos así con cara de, güey, o sea, Animar un segundo es tardado, animar una hora es más. Esto no funciona como cine, no por ser despectivo con el cine de acción real, pero son dos flujos radicalmente distintos en el sentido de que de entrada todos tienen la base de la preproducción. Eso es un hecho, y en la preproducción es donde debes de hacer el mayor tiempo para prevenir cualquier problema en la producción y en la post. Pero sin embargo, aquí es vital porque hasta que no se aprueban todas las escenas, no empiezas, pues ahora sí que no empiezas a armar ni siquiera un par de dibujos, porque sería trabajo echado a la basura. Entonces, pues ahí tienen ese detalle. Y efectivamente, sí hay gente que se dice ejecutivos, porque recordemos que para ser productor, yo he sido productor de cine, caray, está bien que porque tengas el voto por el dinero que tú puedes dar, pero sin embargo hay cuestiones en los manejos en los cuales es, oye, espérate, o sea, son categorías que debes de tener en cuenta, y los flujos pueden variar. Pero bueno, vamos a hablar acerca de, me gustaría que habláramos un poco acerca del manejo del diseño de personajes, porque creo que es algo que se tiene que conceptualizar. Tú hablaste de la experiencia, y es una experiencia valiosísima que tuviste con grandes estudios, sobre todo con el manejo de voces. Y me gustaría que tocáramos esos dos puntos en particular, porque bueno, de repente uno se puede imaginar, y aquí voy a pasar a la página. Recuerden que pueden checar en Vimeo también todos los videos que estamos viendo ahorita en la página de vimeo.com/espectro. Aquí pueden verlos, está precisamente el teaser de Flammarion, así como varios teasers para que vean la calidad de animación. Y por ejemplo, de los detalles que me llaman la atención es precisamente la construcción de personajes. ¿Por qué? Porque una cosa es el referente visual, y desde luego otra cuestión que te da identidad es precisamente el juego de voces. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo se conceptualiza un personaje en estos aspectos? Sí, por supuesto. Mira, construir un personaje al respecto de las voces también de pronto es... ¿cómo te diré? Hay factores a considerar que son, vamos, es mucho lo que yo llamo trabajo de plomero, ¿no? Porque cuando está bien hecho, no se nota, ¿no? Pero son detalles que no puedes dejar pasar. De pronto, cuando eliges una voz, tienes que considerar no solamente la actuación, sino también incluso desde el tono de voz, ¿no? O sea, desde cómo va a interactuar eso con el resto de las voces para que te funcione, ¿no? En este caso muy específico, tener la voz de Genaro Vázquez, pues bueno, es para nosotros un orgullo que Genaro se haya decidido subir a este barco con nosotros. Él, de hecho, también, él está en Toronto, y sin embargo, pues cuando le platicamos del proyecto y todo, pues nos dijo así de, sí, va, ¿cuándo hacemos, qué necesitas que hagamos, ¿no? Y pues bueno, eso sin duda te hace, te da mucha ilusión, porque pues no solo es gente como nosotros que está apasionada, que hace lo que le gusta, sino que es gente que vive de esto, ¿no? Es gente que vive de su voz, y el hecho de que estén dispuestos a estar con nosotros en esto nos indica que creen en el proyecto, ¿no? Que ven en el proyecto la posibilidad de hacer algo que funcione. De pronto en la construcción de personajes puedes pensar que es nada más, pues que le quede bonita la voz y se acabó, pero no, porque esa voz se tiene que complementar muy bien con todo lo que estás diciendo, con el resto del diseño, ¿no? De hecho, un poquito más adelante, si quieres que platiquemos de las recompensas, podemos volver a tocar este punto. Porque, pues bueno, no es nada más decir, pues mira, hago este personaje y lo dibujo y queda. No, o sea, tienes que ver que funcione con el resto del diseño de producción. Tienes que diseñar esos pequeños props que va a tener, ese vestuario, cómo se va a mover. Y pues así, de esa manera, pues puedes, tiene que coincidir con todo lo que estás queriendo decir de ese universo, ¿no? Hablando un poquito como fan y como geek, aquí Geek Alert, a mí en el trabajo de diseño de audio es algo que me gusta mucho del trabajo de animación y del trabajo de diseño de audio. No sé si tú recuerdas o hayas leído el libro de La Historia Interminable de Michael Ende, ¿no? Uh-huh, hace tiempo, sí. Sí, sí. Siempre se quedó muy grabado en mí el rollo este de cuando el personaje principal, Bastian, Balthazar Box, llega a Fantasía y se convierte en el emperador de Fantasía. llegan los diferentes personajes del mundo de la fantasía a que él les cuente su historia, o sea, a que él les cuente su propia historia. Y en el momento en el que él les cuenta la historia de esa especie o de esa raza o de whatever, esa ha sido su historia siempre, ¿no? Cuando llega una criatura y él le cuenta de dónde vino, de ahí es de dónde vino, ¿no? Por esto era el mundo de la fantasía. Eso es algo que yo, con lo que yo me identifico mucho cuando hago un diseño de audio, ¿no? Cuando, por ejemplo, si tienen oportunidad de ver los diferentes videos que tenemos, Bulletproof, por ejemplo, en el momento en el que dices, mira, este pájaro suena así, así ha sonado siempre, ¿no? En el momento en el que lo creas, ya está ahí. Pero es un trabajo delicado porque tiene que coincidir perfectamente con el resto del universo y pues no hay para dónde hacerse, ¿no? O sea, una vez que creas un universo, tienes que seguir las reglas de ese universo, ¿no? Si ven otro proyecto de animación que tenemos ahí también que se llama Se Hacen Llaves, es un cortito muy simpático que ha estado en varios festivales, estuvo aquí en un canal de televisión de cable en Vancouver, en Canadá. Un cortito de 3 minutos que pues bueno, no tiene más mayor chiste que hacer reír a la gente. Y ahí es un universo completamente diferente, ¿no? Y ahí el gatito cuando se mueve suena como una bandera y de pronto un personaje salta y tenemos el efecto como del hombre nuclear y todo eso tiene que cuadrar dentro de su propio universo, ¿no? Eso es algo como mucho de la magia. Yo les platico obviamente mucho de la parte del sonido, pero la parte del diseño de imagen es exactamente igual, ¿no? O sea, en el momento en el que tienes un personaje que funciona en animación 2D, tiene que funcionar de igual manera en todos los demás aspectos dentro de sí mismo, ¿no? Y si tiene un detalle en el sombrero, ese detalle tiene que coincidir con todo lo demás y armar con todo lo demás, si no, se nota, ¿no? Y es algo que mencionas, y aquí voy a hacer un comentario referente, por ejemplo, en el caso en el cine mexicano, que, y esto es en general, platico con otros compañeros como José Rovirosa, compañero del trabajo, que él se encarga de hacer diseño de audio, y era, por ejemplo, triste el hecho de que, al menos en México, hasta hace poco, no existía, si tú ibas al CUEC, al CCC, no había una especialización en diseño sonoro. Entonces, son detalles que se tenían como que olvidados, pero que, sin embargo, bueno, yo empecé a hacer podcast hace como 10, 12 años, Dios santo, y también he trabajado en eso, tal vez no a nivel tan profesional, pero sin embargo, son aspectos que, curiosamente, a nivel de producción pueden ser un poco más baratos. Y también una cuestión que es lo que quiero mencionar, cuando estamos viendo un corto como el que estamos viendo aquí al lado, es una experiencia audiovisual y la construcción de los personajes, la construcción de los mundos, híjole, si no estás cuidando tu audio, y es una de las lecciones que en un taller nos dio Juan Carlos Rulfo, es si tu audio está mal, de entrada ya perdiste la mitad de la capacidad de creación de una idea o de un concepto, o en este caso de meterte en un mundo, porque pues la gente estará bien bonita tu imagen, pero si tienes ruidos en el audio, vean ustedes, cuando van al cine y se escuchan que una de las bocinas está fallando, la película no va a lograr convencerlos tanto. Por eso es algo que se tiene que estar cuidando muchísimo, y hablamos en parte del diseño sonoro, es algo que finalmente, al menos en el cine en México, se está cuidando más, pero que sin embargo es una cuestión que es vital, y como tú mencionabas, son aspectos, el tipo de sonido en el caminado, al momento de ponerse un sombrero, ahorita que estaba como borrachito, no es nada más ponle efectitos de sonido que se escuchen graciosos, sino que tienes que ayudar a que la experiencia sea algo que se sienta más, por más caricaturesco, por más realista que pueda ser la escena que estamos viendo. Pero bueno, voy a pasar ahorita, en lo que continuamos con la plática, más de las secuencias, en este caso parte de los animatics, para que vea la gente lo que tiene que ver con el proceso de producción. Esto es precisamente antes de que uno se aviente a animar una escena, incluso aunque no se vaya a animar, pues la práctica, la creación de animatics para tener una visualización más cercana a cómo va a ser la escena real, pues te ayuda muchísimo a tener una visualización, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco más acerca precisamente del proceso de los flujos de trabajo, concretamente en animación. No sé si quieras hablar de algún proyecto en particular de los que me hiciste favor de pasar, o del mismo que está en ciernes ahorita, Flammarion. Sí, seguro. Mira, nosotros el proceso de trabajo normalmente es, primero se trabaja la idea, se trabaja el guión, se empieza con la idea más básica a poderla aterrizar, a que tenga un principio, un medio y un final, ¿no? O sea, que todo funcione bien dentro de eso. Después de ello, bueno, viene todo el diseño de personajes, viene todo el diseño de los escenarios, de todo el background, de todo lo que se va a usar como tal. En ese momento, idealmente, es cuando procedemos a grabar las voces, ¿no? Las imágenes que están viendo en pantalla ahorita son de un proyecto de estos que te digo que de los más grandes que tenemos, que hemos tratado de sacar adelante, se llama Los Bandidos de Artaban. Es una gran aventura, es un largometraje animado, es una aventura postapocalíptica, pero muy reminiscente de estas aventuras épicas para nuestra juventud, ¿no? Yo la defino en algún momento como esta aventura que de pronto muchos productos actuales tratan de retomar, de los niños que de pronto dicen los adultos no nos sirven, entonces nosotros tenemos que sacar adelante esto que estamos tratando de hacer, pero en un futuro postapocalíptico, ¿no? Pues saliéndonos un poquito de la década de los 80, que ahorita ya es tan retomada una y otra vez. Sí. Digo, por una razón, ¿no? Digo, la verdad es que sí, era una época muy, muy agradable, o que las personas que tenemos poder adquisitivo tenemos la nostalgia por ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, de Artaban, rompiendo la premisa básica de o sea, mira, para este tipo de proyectos muchas veces, te digo, lo que nos falta es dinero, ¿no? Ahorita estamos, por lo que ahorita estamos recurriendo al crowdfunding. Nosotros, tanto Espectro como Provisión, pues digo, somos empresas en las que trabajamos, generamos utilidades, y en este caso, pues nuestras utilidades las gastamos en seguir haciendo cosas, ¿no? En seguir construyendo cosas. En el caso de Artaban, muy específicamente, grabamos todos los diálogos pagándole a todos los actores su participación en la película. Es una película que ahorita, por ejemplo, pues no debe un centavo de actores ni de directores. Y pues bueno, pues se grabó todo el diálogo de la película, precisamente para empezar a construir los animatics, para empezar a armar las secuencias, por ejemplo, con los backgrounds que tenemos diseñados. Esto con la idea de seguir adelante con ella y seguir sacando proceso a proceso, poco a poco, lo que podamos ir haciendo, ¿no? Nuevamente esto, el gran vapor detrás que nos permite seguir adelante, pues son los proyectos más pequeños que hacemos, los trabajos que de pronto hacemos para diferentes compañías productoras, de pronto para el gobierno, de pronto para lo que podamos hacer, sacar como trabajo, pues, ¿qué te digo, no? O sea, poder sacar adelante y poder buscar una manera de subsistir y de funcionar en un ambiente que está bastante, no quiero decir viciado, pero sí digamos que es muy perfectible en su manera de vamos, como industria, es muy perfectible la manera de sacar adelante proyectos, no nada más para ciertos grupos, ¿no? Ajá, y curiosamente, bueno, nada más como comentario, tal vez un shameless plug, hace tiempo grabamos una entrevista con Alejandro Hernández, un buen amigo, que estuvo trabajando en Héroes Verdaderos. Ahí se hablaron de distintos procesos. Por ejemplo, ese es un proyecto que tuvo la buena fortuna de que a Carlos Slim le gustó, y las copias de distribución ya en cines salió con todas las que el dinero podía comprar en su momento. Tristemente, el proyecto tal vez no tuvo las secuelas como se tenía planteado. Iba a ser trilogía, recordemos que fue de lo que salió durante la época del centenario y el bicentenario de la Revolución y de la Independencia en México. Pero bueno, a final de cuentas, son de los aspectos que ayudan a mantener En este caso, pues una industria que en México, si bien, curiosamente, los juegos de mega franquicias sí existen y concretamente en la animación han sido bastante exitosos, pero para bien o para mal, parece que solo tenemos historias de huevos, bueno, ya hay de marcianos, hay historias de las leyendas. Muchísimo respeto y admiración a los que han logrado sacar adelante con estos juegos, pero también algo que quiero mencionar, y ahora sí vamos a regresar a Flammarion, es precisamente el juego con el diseño de personajes que estamos hablando ahorita, el juego con las historias que ya estuvimos viendo en proyectos de largometraje algunas de las secuencias. Tenemos también el demo trailer que voy a poner nada más de fondo en lo que retomamos el tema, pero la cuestión es, ay, aviso de confidencialidad, creo que no lo puedo mostrar en público, ¿verdad, César? Créeme, muéstralo, por favor. No, mira, la verdad es que digo, ustedes pueden ver la calidad de animación que estamos buscando, que si bien, o sea, yo soy fan de las películas de huevos. Uh-huh. Yo tengo las películas de las leyendas, las tengo en mi videoteca personal y me siento a verlas con mis hijas. O sea, eso es algo que es muy importante hacer notar, ¿no? Hemos comentado en otros foros y todo, de pronto este rollo de que no entiendes por qué la gente nada más quiere hablar mal de las cosas. Y no es cierto, ¿no? O sea, digo, sin duda alguna, hay que aplaudir los esfuerzos, hay que aplaudir que haya empresas que han logrado entrar a ese mundo y a esa... y tienen un plan de negocios que se ha logrado mantener dentro de ello, ¿no? Si acaso a manera de crítica, y esto sí lo digo sin ningún tapujo, a mí me molesta un poco el hecho de que en México los apoyos financieros a la producción y a la postproducción se diga que son para el desarrollo, cuando en realidad a mí me parece que son becas, ¿no? O sea, hay determinado dinero que se usa para hacer una producción, independientemente de si la producción tenga éxito o no, independientemente de su calidad, muchas veces independientemente de su contenido. Lo importante es que esta persona reciba los apoyos, ¿no? No digo, sin romper ninguna confidencialidad aquí, te puedo contar cosas que bueno, todos hemos visto, ¿no? Y te puedo contar mi parte de esa historia. Ahorita mencionaste muy bien el fondo que el IMCINE desarrolló hace ya 10 años casi para celebrar el centenario y el bicentenario. De hecho, la primera participación de Espectro con Provisión fue una película que se iba a llamar Espíritus de Furia. De hecho, era una ficción histórica que trataba de básicamente un grupo de asesinos durante la decena trágica en la Revolución Mexicana. Nuevamente, con este nivel de animación, con este tipo de trabajo, con este tipo de diseño, con todo este bagaje detrás que hacía... vamos, que llevaba toda una investigación, que llevaba todo un conjunto de factores para sacar adelante el proyecto. Nosotros en ese caso en específico lo presentamos también ante Grupo Carso, que nosotros no fuimos elegidos. Y hago notar, o sea, aquí digo, sin duda alguna, todo mundo puede decidir en dónde poner su dinero y en dónde no. O sea, de ninguna manera es una queja. Si acaso, si quieres, te comparto mi frustración, porque bueno, el problema es que en el momento en el que conseguimos patrocinadores o inversionistas mismos que de pronto ciertas instituciones te dicen no son inversionistas, son contribuyentes, y dices, pues deberían ser inversionistas, ¿no? O sea, deberían de o sea, si tú me vas a dar a mí 100 pesos, yo te debería poder devolver 103 o 105 o algo así, ¿no? Para que después me quieras dar 120, para que después me quieras dar 200, ¿no? O por lo menos esa es la visión que yo tengo, ¿no? Uh-huh. Aquí de pronto, pues tu proyecto pues sale, lo desarrollas, llevas las carpetas, llevas todo el diseño de personajes, llevas un teaser que lleva más producción de pronto que muchas otras carpetas que... ves a la gente terminándolas en las rodillas, en las puertas del IMCINE. Y en el caso específico del fondo para festejar el bicentenario, recuerdo que una de las cosas que a mí me frustró mucho es que Pues bueno, si bien estuvo el proyecto de Héroes Verdaderos, también estuvo el proyecto de Alebrijes, ¿no? O de Briges, creo que se llamaba. Es correcto. Que yo la fui a ver. O sea, aquí nuevamente, somos fans, ¿me entiendes? O sea, somos fans. Entonces, yo la fui a ver en 3D y todo. Pero ¿sabes de qué no trataba? De la revolución ni de la independencia de México. ¿Me entiendes? O sea, la película te pudo haber gustado o no, pero no trataba de la revolución y la independencia de México, ¿no? Eso es un hecho objetivo. La película de Eugenio Derbez de ese año también contó con fondos del Bicentenario y no se trataba del Bicentenario, ¿no? O sea, digo, ver la película de Hidalgo que hicieron, creo que fue Demián Bichir. Es correcto, sí. Hidalgo, ¿no? O sea, y si te gustó la película o no, está bien, ¿no? Pero esa es una película que hablaba de la... que para eso eran los fondos, ¿no? De pronto un poquito, como productores, te enfrentas a este rollo de que cuando las instituciones sacan estos apoyos, pues es un poco inocente no reconocer que de pronto se reparten no de acuerdo a los mismos programas, o sea, no de acuerdo a las reglas que los mismos proyectos proponen, ¿no? Entonces, pues ahí no nos queda de otra más que, como te digo, decimos en nuestra película de Los Bandidos de Artaban, pues ser bandidos, ¿no? E irnos por la tangente, e ir sobreviviendo paso a paso, digo, porque obviamente tanto el equipo de trabajo de Spectro, como yo personalmente, como Genaro, como Cintia, como todos los que participamos ahora en Flammarion, pues somos gente que tenemos lo que llamamos una vida decente, ¿no? O sea, hipoteca, hijos, o sea, ¿me entiendes? O sea, digo, no se trata de ser una superestrella que viaja a Cannes en business class y todo eso, ¿me entiendes? O sea, se trata de hacer lo que nos gusta. Y bueno, de pronto ahora esta gran revolución que son las redes sociales, pues yo pienso o yo les veo un mayor potencial como catalizadores, ¿no? O sea, justamente estaba pensando ahorita, digo, que tú y yo pues somos como de la edad, entonces seguramente te recordarás cuando en Sanborns empezaban a llegar las revistas de Starlog Magazine y todo eso que leías, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, haber leído en Starlog Magazine el primer comentario de, uy, se va a hacer una película de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Y esa película nunca llegó a México. O sea, yo digo, ya años después tuve oportunidad de verla y bueno, entiendes por qué no llegó a México. Ya conocemos la historia, pero sí. Exactamente, sí. Pero el punto es que en aquella época llegaba un excerpt así de este tamaño en una revista de que llegaba en Sanborns, si tenías la capacidad de ir a Sanborns. Y ahora no es así. Ahora tenemos la capacidad de conectarnos todos, ¿no? Yo muchas veces, o sea, en gran parte lo que... Le ofrezco, o más bien dicho, el planteamiento que le doy a mis amigos y familiares en redes sociales es, mira, si yo hiciera una película, te apuesto a que querrías irla a ver, te apuesto a que pagarías un boleto nada más por irme a ver o irme a criticar, ¿no? Aquí estamos haciendo eso, nada más te estamos pidiendo que pagues tu boleto por adelantado, ¿no? O sea, es este rollo de poder apoyar las cosas que nos gustan. Y básicamente, como acabas de decir, o sea, poner la cartera en donde hablas, ¿no? O sea, digo, muchas veces nosotros, vamos, la gente te dice, es que el gobierno no apoya bien las cosas, ¿no? O sea, el gobierno no escoge bien los proyectos que hay que apoyar, o siempre apoyan a Derbez, o siempre apoyan a Marta y Gareda o whatever, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad de que nosotros como usuarios apoyemos a esas, pues no quiero decir causas, porque al final del día esto es una película, ¿no? Y al final del día es algo que nos entretiene, ¿no? O sea, Dan, tú eres una persona que se dedica a ver cine. Yo, bueno, por lo menos te puedo hablar de mi experiencia, es porque nos gusta, ¿no? Es porque nos gusta ver el contenido, ¿no? Alguna vez Stephen King lo dice muy bien en su libro On Writing, que dice, la gente que escribe, escribe porque le gusta leer. Escribes para que haya más cosas que leer. Y aquí de pronto es básicamente eso, ¿no? O sea, a mí me gusta ver películas, ¿no? A mí me gusta sentarme a ver un universo que alguien está creando y criticarlo, porque muchas veces ese universo tiene más sentido o me hace más sentido que el universo en el que vivo, ¿no? Entonces, es este rollo de decir, ¿sabes qué? Estas personas están me van a contar una historia que yo quisiera pensar, a alguien le puede abrir los ojos, ¿no? O sea, que yo quiero pensar, o sea, vamos, digo, compartiendo un poquito de la vida y de la historia de uno, ¿cuántas veces has visto una película que te cambia la vida, ¿no? Y que de pronto hay una premisa básica con la que yo vivo mi vida, que es que muchas veces las pequeñas decisiones son las que te cambian el universo, ¿no? O sea, un día, o sea, muchas de las cosas que yo he realizado en mi vida, o mucho de la posición en la que me encuentro en mi vida actualmente, a nivel personal, profesional, geográfico, de familia, todo eso, yo lo rastreo a que en 2006 o 2000, no, en 2008, perdón, tomé una semana de vacaciones. Y esa semana de vacaciones me cambió la vida. ¿Me entiendes? Aquí, esto es un poquito parecido a eso. O sea, yo lo que los quiero invitar es, si lo que ustedes ven de cine animado es lo mismo o sienten que es lo mismo, no le estoy diciendo que no lo vean, estoy diciendo que puede haber más, ¿no? Entonces, si ustedes chequen el proyecto, chequen la página, si deciden que la calidad que tenemos es suficiente para apoyarnos, vean que a lo mejor es una historia que puede cambiar su vida, ¿no? Vean que puede ser algo que a lo mejor van a ver algo que no han visto antes, o van a ver algo que han visto 100 veces, pero de una manera distinta, que puede cambiar la manera, o sea, vamos, puede cambiar su vida tanto como una película puede cambiar nuestra vida, ¿no? O sea, ¿cuántas veces vamos al cine saliendo? Vamos, ¿cuántas veces vas a ver una película? 5 veces, y de pronto en la sexta vez que la vas a ver, descubres algo que nunca habías visto antes, ¿no? Aquí, de igual manera, te digo, lo que estamos tratando de hacer es construir mundos y de hacerlo de una manera distinta, de una manera diferente a como nos dicen que se tiene que hacer. Y aprovechando esto, porque curiosamente me das la pauta para siguientes transmisiones, bueno, un saludo a toda la banda que nos ha estado acompañando, los que van a estar viendo este programa después. Lo menciono porque precisamente en Twitter ahí tenemos conocidos, bueno, ya hablaba del buen Alex que trabajó en Héroes Verdaderos, también camaradas que estuvieron en el equipo de animación propiamente de Briges, cuando lo mencionaste me dio el, ¿cómo se llama? Como el recordatorio de, ah, y full, ya, me acordé de distintos camaradas. Y desde luego también otra cuestión y es muy importante en relación a lo que mencionabas. En México somos, bueno, en el mundo, ¿no? No nada más en México, somos re buenos para quejarnos de lo que no nos gusta, pero somos re malos para apoyar el tipo de proyectos que nos gustaría ver más. Y curiosamente ahorita, gracias, retomando un poquito el tema que tú con el que le diste más pauta a este comentario, gracias al juego de redes sociales. Actualmente tenemos un mayor acercamiento con las personas que no son únicamente tus amigos, que no son únicamente tus fans, en caso de que tú tengas una exposición a tu trabajo, pero al público en general para que te pueda apoyar con los distintos proyectos. Nosotros, en particularmente en Churros y Palomitas, tenemos una página de Patreon y de repente tengo compañeros que me dicen, no, es que yo tengo un fanpage de un proyecto que tengo bien chingón y tengo 10.000 seguidores. Y yo les preguntaba, ok, el fanpage de Churros y Palomitas tiene, no sé, 600, la verdad no, el número ni me acuerdo. Pero ¿cuántos de los miles de personas que te siguen serían capaces de darte un peso por el contenido que tú estás desarrollando? Y corte A, lanzan un proyecto de financiamiento y se van al caño. Un agradecimiento a todo el equipo de productores que tenemos aquí nosotros en Churros y Palomitas. También a los de Estripando, que ahí curiosamente compartimos a algunos productores. Un sincero agradecimiento porque ellos son el tipo de personas que efectivamente están dispuestos a decir, ¿sabes qué? Me gusta este tipo de contenido, me gustaría que siga existiendo. Y un detalle muy particular, tú lo mencionaste cuando hablabas de alguno de los proyectos. Uno por hacer la chamba, pues tiene que seguir alimentándose, ya sea que se pueda vender o no, independientemente del tipo de lanzamiento, si es por becas. En México no tenemos mucho, o más bien tenemos una especie de viciamiento, de viciado o de vicio, en el sentido de que no tenemos una industria porque no queremos ver el cine o la animación como industria y dependemos, como tú mencionabas, de becas. Si el gobierno no me da dinero, no voy a hacer nada. Carajo, si no empezamos a ver cómo vender un producto y cómo hacerlo con nuestros propios nichos, cómo puede arrancar, pues jamás vamos a salir del hoyo. Pero vamos a hablar de cosas más optimistas y concretamente vamos a mencionar ahora sí sobre el proyecto, porque hay muchas cosas que vale la pena mencionar, y es concretamente sobre el equipo que está detrás. Tenemos, bueno, ahí tienen la página para que vean más detalles. Conozcan al equipo, tenemos, ya habías hablado precisamente del buen Héctor Bustamante, que es guionista y director. César Alarcón, no sé quién sea él, porque tiene los lentes de Clark Kent, entonces no lo reconozco. Coproductor y diseño de audio. Genaro Vázquez, que es actor, Cintia del Prado, precisamente actriz. Arturo Rodríguez, animador e ilustrador. Cintia de Pando, perdón, una disculpa, ya les ando cambiando el nombre. Arturo Rodríguez, animador e ilustrador, estamos hablando de él. Javier Catalán, también animador, y Patricia Iturbide, animadora y postproductora. Es parte del equipo que está a cargo de este proyecto y son personas que ya estuvimos viendo la calidad del proyecto en manejo de diseño. Chequen los videos, nuevamente los pueden encontrar incluso en la misma página, en el fanpage tienen referencias, recuérdenlo, aparece como Flammarion Short Film en Facebook, o pueden ir directamente a la página de espectro.mx, donde encontrarán el portafolio y distintas de estas características. Pero bueno, ese es el equipo que está detrás, pero ustedes pueden, ya estamos hablando concretamente con César en este momento, pero ¿ustedes qué pueden recibir a cambio? Y sí, esta es la parte del comercial, ¿por qué no? ¿Qué pueden recibir a cambio de apoyar este proyecto? Tiene varias categorías. Recordemos que Kickstarter es otra de las plataformas de fondeo. Hace tiempo en Destripando hablamos con Jimmy Palmiotti con un proyecto precisamente que sacó en esta misma plataforma. Y hay cuestiones. Bueno, ustedes pueden apoyar desde, creo que está desde 25 varitos o 50 varitos la cuestión más básica. Desde 50 pesitos, ahí tienen ya algunas de las recompensas. Y César, ¿por qué no nos platicas de entrada? Lo que me gustó más es que parte de estas recompensas tienen mucho que ver con la construcción de mundos. De hecho, estábamos viendo parte del diseño de personajes. Estamos viendo Flammarion, Ana, Sonderban, espero pronunciarlo bien. Y acá tenemos algunos de los goodies que se pueden llevar si están cooperando en algunas de las distintas categorías. Véndeme la idea, ¿por qué debo de cooperar en el desarrollo de un corto animado? Porque de entrada no es película, es un cortometraje que creo que la gente lo va a poder ver aparte gratis después, ¿no? Muy seguramente, este tipo de proyectos, normalmente la primera ventana que buscamos son festivales. Son, básicamente irte a festivales, tratar de ir a la mayor cantidad de festivales posibles, tratar de conseguir la mayor cantidad de premios posibles, obviamente, y después de eso buscar una segunda ventana de distribución, ¿no? La ventaja de esto es que ustedes como colaboradores o patrocinando el proyecto, tienen la oportunidad de llevarse no nada más el cortometraje como tal en DVD. Es muy interesante porque tengo amigos que, por ejemplo, me decían así de bota, en DVD, o sea, como salvajes, o sea, ¿qué es eso? ¡Como los animales! Exactamente, o sea, te regresas a los noventas, ¿no? Y dices, o sea, veo ese punto, pero bueno, alguien de nuestra edad, no sé si te pase, yo sigo siendo gran fan de ir a comprar un Blu-ray o un DVD, ¿no? O sea, como que está todo este ritual de, ya me llegó, así de... siente su poder, ¿no? El gusto de irlo abriendo, de irlo descubriendo, de poderlo disfrutar, no nada más digitalmente, ¿no? Al final del día, sí, efectivamente, un cortometraje en este mundo, pues bueno, puedes encontrar casi cualquier cosa, ¿no? Pero más allá de eso, está el rollo de los diferentes goodies que también pueden ver ahí cuando vean la página. Yo soy muy fan de los props de otros universos en este mundo, ¿no? O sea, entre mi colección, pues cuento, como muchos de nosotros, con mi Pepsi Perfect de Volver al Futuro, con mi anillo de linterna verde, que muchos de ustedes, si los amigos los ven, podrán ver mi anillo de linterna, o sea, o conocerán mi anillo de linterna verde, mi anillo de Sinestro y mi anillo de Black Lantern, mismos que, pues, bueno, hemos he ido desarrollando poco a poco. Aquí, de igual manera, Flammarion maneja mucho los símbolos, maneja mucho el destino. Entonces, por ejemplo, tenemos una baraja de tarot, un tarot, que no solamente es el de, o sea, no solamente contiene toda la simbología, sino que además es el que vas a ver en la película animada, ¿no? Que, bueno, o sea, no sé tú, pero a mí eso siempre me pone una sonrisa en mi boca, ¿no? O sea, una vez compré una botella de aceite de oliva de la Abandano Oil Company, que es la empresa del Padrino. Digo, nada más por el puro nombre, ¿no? Y entonces es este rollo de meter la mano a un universo y sacar algo porque te quedas para siempre, ¿no? Que para, a lo mejor para mucha gente no tiene mucho sentido, pero para ti lo tiene, y de pronto verlo en la pantalla es algo, pues, muy, muy, muy, muy, yo lo considero muy mágico, ¿no? Una de mis recompensas favoritas, que de hecho ya nos quedan pocas de esas, es que si deciden que es un buen regalo, ahí viene el Día del Padre, guiño, guiño, ¿no? O sea, pídanselo a sus familias, esposas o lo que sea. Pero viene el diseño de poder hacer un cameo en el cortometraje, ¿no? Ahora, no es nada más el hecho de que vaya a aparecer un personaje basado en ustedes, porque yo te soy muy sincero, no te puedo garantizar que vaya a salir dos minutos a cuadro, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a funcionar el diseño del encuadre y cómo vayamos a incluirte en la secuencia, ¿no? Pero además de eso, viene todo tu desarrollo de carpeta como personaje, ¿no? Viene tu turnaround para que lo puedas ver y puedas verte a ti mismo como un personaje animado, ¿no? Entonces, si eres fan del cosplay, si siempre has soñado con verte como un personaje animado y ver cómo te verías, pues es una gran oportunidad, ¿no? Y es el costo de la participación por ese trabajo, yo te garantizo que contratando a un artista profesional a que te hiciera un likeness de un solo cuadro, o sea, antes que tú dijeras, oye, pues quiero que me hagas un cuadro con mi likeness como un personaje animado, te saldría a lo mejor en dos o tres veces lo que te cuesta la participación aquí, ¿no? So, de ese tenemos 10 recompensas, y la última vez que revisé solamente nos quedaban 4, no, pero nos quedaban, ya se habían vendido 4 o nos quedaban 5, vamos, tenemos 10 para dar y me parece que ya solamente quedan 6. Entonces, pues sin duda alguna es un gran regalo, o sea, yo creo que bien vale la pena el darte ese pequeño gusto, si es algo que siempre has querido hacer, ¿no? Digo, es un, o sea, una de las personas que compró la recompensa, haz de cuenta que él es fan de hacer cosplay y todo, y entonces pues ya compró la recompensa y ya está esperando ver cómo queda su personaje para después disfrazarse de sí mismo animado en su fiesta de Halloween, ¿no? Cada año, porque, bueno, mira, exactamente. Perdón, me tuve que salir ligeramente de cuadro, pero créanme que es de los mejores. Un saludo a Chris Mendoza, que precisamente me lo regaló hace algunos años, pero efectivamente son de esos detalles que la neta valen la pena, ¿no? Y como tú mencionaste, pues está, para todo lo que se va a recibir en este caso en particular, vale muchísimo la pena, ¿eh? Pero bueno, perdón, continúa, déjame, mando. Me mando a mí mismo a la goma. Sí, mira, al final del día, digo, volvemos a lo mismo, es un poquito retomando lo que decías de pues apoyar lo que te gusta, ¿no? Invertir en las cosas en las que crees. De una manera u otra, te digo, creo que como fans estamos muy frustrados. Digo, preguntándole a tu audiencia claramente, o sea, que lo digo sin mucho miedo a equivocarme, ahorita cuántas quejas ha habido al respecto del nuevo diseño de la caricatura de Thundercats, ¿no? O sea, digo, puede que te guste o no, ¿no? Y digo, y tú que me conoces, o bueno, que hemos interactuado en diferentes redes sociales, tú sabes que yo soy muy de, pues mira, al que le guste y al que no le guste, que no lo vea y se acabó, ¿no? O sea, no pasa nada. Pero el punto es, creo que es importante apoyar las cosas que te gustan, ¿no? Y entonces, esa energía que tienes para estarte quejando de la nueva animación de los Thundercats, échale un ojo a lo que tenemos nosotros, ¿no? Échale un ojo a lo que tenemos nosotros, que en gran parte, digo, creo que no estamos tratando de reinventar el hilo negro, ni mucho menos, pero está basado en esas animaciones que nos gustaban, ¿no? En los 80s, en este rollo de este, no es realismo, ¿no? Pero que, porque claramente es una caricatura y creo que de ninguna manera estamos tratando de convencer a la gente de que no es una caricatura. De hecho, creo que retomamos mucho este rollo de animación. Este fin de semana pasado estaba yo viendo La Bella Durmiente de Disney, ¿no? Otra vez. Y pues es claramente un dibujo, ¿no? Que de alguna manera te transmite mucho más que una acción viva, ¿no? Te permite meterte en este universo que de alguna manera nuevamente pareciera que hace más sentido dentro de sí mismo. Y pues bueno, o sea, es poder ayudarnos a crear esto, ¿no? Ayudarnos a darles al público, a darle al público esto que están buscando, ¿no? Un poquito a rascarnos un poquito esa sarna que de pronto a la gente le da, ¿no? Y de pronto la gente dice, es que ¿por qué siempre en México se hacen las cosas igual? ¿Por qué siempre tenemos el mismo, los mismos contenidos? ¿Por qué siempre son los mismos 5 actores? Pues esta es una oportunidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? Te repito, aquí de ninguna manera me verás criticar lo que la demás gente hace. O sea, creo que el trabajo habla por sí mismo. Creo que si ustedes ven el contenido que nosotros desarrollamos, les puede gustar o no, y eso es perfectamente debatible, o más bien dicho, no, eso es perfectamente respetable dentro de si a alguien le gusta o no, pero creo que lo que es innegable es la calidad del trabajo que estamos entregando, ¿no? Es la calidad de sudor y bites, por no ponerle sudor y tinta, ¿no? Que nos gastamos en hacer que las cosas suenen y se vean y nos transmitan eso, ¿no? Que vale la pena seguir haciendo este tipo de proyectos. Exactamente. Y bueno, ahí lo tienen. Insisto mucho yo también con ese aspecto, porque al final de cuentas podemos quejarnos lo que queramos. Tú mencionaste ya ahorita un proyecto particular que despertó el Alcosor en algunas cuestiones. Afortunadamente la mayoría de mis allegados, o será que ya bloquean los demás, no se quejaron precisamente en el caso de los Thundercats, pero nuevamente, si no apoyamos lo que nos gusta, va a ser más difícil que veamos más de este tipo de proyectos o de producciones tener mayor difusión. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no cuentan con los apoyos. Y prácticamente estamos a punto de terminar con esta transmisión. Nada más me gustaría dar una ligera revisión nada más para que se animen. Ahora sí que les vamos a presentar las distintas ofertas. Estuvimos viendo nuevamente en la página del fanpage Flammarion Short Film. Encuentran con mejor detalle lo que son las recompensas, que ya les estaba pasando a algunos de las imágenes. Y bueno, como mencionaba, desde 50 pesos y tendrán un agradecimiento de pantalla. Pues por 50 pesitos, pues la verdad es más. Ya pueden presumir cuando tengan su DVD o la copia digital, lo que vayan a tener. Pueden presumir, decir, pues aquí está mi nombre. Yo ya estuve en una película. Si quieren un poquito más, pues tienen por 150 pesos la copia digital, la biblioteca digital, en donde está el libro de arte, está el llamado de los momos con mitos y magia, parte de la mitología, para que se lleven esa historia y crezca más dentro del universo personal de sus personas. Además de eso, van a tener la novela gráfica de Hijos del Sueño y de la Noche y el paquete de 6 wallpapers, pues, para que decoren desde su computadora hasta su otra computadora, o bueno, su celular, o donde lo quieran utilizar. y agradecimientos claro. en pantalla, ¿no? A final de cuentas, es parte de lo bonito porque se están llevando, véanlo hasta como para tema de conversación, literalmente, ay, qué padre está la imagen que estás que tienes aquí en tu celular, ¿de dónde salió? Ah, yo soy público conocedor, fíjate que ese es un proyecto que estoy apoyando y ahí tienen ya para sacarles choro y plática. Otra de las recompensas que está muy padre y lo estábamos viendo es precisamente el talismán, a modo de dije, se pueden llevar el talismán del ojo lunar, que está por la recompensa de 150 pesitos. Si ustedes buscan en cualquier plaza las sortijas, los dijes o cosas así, les está saliendo prácticamente el precio, pero con la ventaja de que aquí están apoyando un proyecto y la verdad pues aprovechen nuevamente. Flammarion, el set digital lo pueden tener por 250 pesos. Si quieren también las copias, los cineprints o la colección de lobby cards, postales, posters y sticker por 300 pesos, 550 pesos por el tarot, que está padrísimo el diseño de los personajes, y yo creo que ya sea por a mí, fíjate que son de las cosas que me gustan mucho porque son prácticas y las puedes tener así como que de colección y no te ocupan mucho espacio como los cuentitos, los que nos gusta tener, o las figuras, los monitos. Este es más fácil de tenerlo por 550 pesos. Un tarot, si se compran el tarot de Vértigo, le sale en más de 3 mil pesos. Entonces aquí tienen una versión personalizada. Tienen el box set por 650 pesos con el soundtrack. Es algo que está bastante interesante porque nuevamente hablamos al principio acerca del manejo de diseño sonoro. Se lleva nuevamente esta pieza a su casa. Con 1450 se llevan todo lo que habíamos mencionado ahorita. Es el paquete, llévelo. No saben cuál regalo llevarse, pues llévenselos todos. El que estabas mencionando, que es por 3000 el baritos, es el cameo para que se lleven su personaje animado. Nuevamente por ahí lo podemos recomendar. Bueno, este no es animado, a menos que sea como técnica de cut-out, inspirado en Terry Gilliam. Un saludo a Terry Gilliam que nos está viendo. Ajá. Si ustedes pueden llevarse, si quieren tener un conocimiento de todo lo que lleva el proceso de la producción, está el Masterclass From Zero to Hero, que ya son poquito más elevado el costo, pero vale muchísimo la pena porque pues tienen un seguimiento y César nos va a decir más. Sí, algo muy interesante ahorita que estás describiendo las recompensas es que noten que las recompensas se van sumando. O sea, si tienen el tarot, ese tarot también les incluye el dije lunar y todo lo que, o sea, se van sumando conforme van avanzando, ¿no? Entonces, eso es, con la intención de que crezca pues la demanda, ¿no? Y bajo la premisa de qué tanto es tantito, ¿no? Pues siempre siempre pueden llevarse más, ¿no? Y te apuesto a que si toman una recompensa y después les llega, van a decir, híjole, hubiera pedido más, ¿no? Retomando un poquito el tema que dices de la recompensa más cara de la Masterclass, la diseñamos pensando en universidades o escuelas o instituciones, ¿no? Que, pues, básicamente quieran ofrecerle esto a sus alumnos. La verdad es que si ven el precio, para lo que cuesta un curso o una clase, hoy en día nuevamente es algo, una gran, gran, gran ventaja. Digo, yo invitaría perfectamente a tu audiencia a que si les interesa, o sea, revisen nuevamente el material, vean lo que hemos hecho y preséntenlo en su escuela, ¿no? Preséntenlo en su universidad y digan, oye, hay estas personas que están haciendo esto, ¿por qué no las invitamos a que vengan a decirnos cómo se hace, ¿no? Y digo, el costo, esa recompensa en particular solamente funciona en México. Cabe mencionar que el resto de las recompensas funcionan para Estados Unidos y Canadá. Y obviamente, pues digo, todas las recompensas se van a cumplir. Pero es en específico, es solamente dentro de México, porque pues obviamente implica el que vayamos a darla, ¿no? Entonces, no es nada más el decir, dan mucho dinero y punto. No, o sea, te estamos ofreciendo verdaderas recompensas que pueden enriquecer tu acervo y toda tu vida, ¿no? El hecho de, le repito, o sea, yo entiendo que los ciudadanos de a pie, como tú y como yo, pues no vamos a pagar eso por una clase, pero para eso están las escuelas, ¿no? Y al final del día, vamos, esas instituciones, nuevamente, no quiero entrar mucho en políticas, ni mucho menos, pero Nosotros somos grandes creyentes de que las instituciones tienen que trabajar para nosotros, no al revés, ¿no? O sea, nosotros debemos de ver el beneficio, y el beneficio lo vemos pues pidiendo. Y ahí, ahí quiero hacer una ligera corrección, César, y me vas a mentar la madre, pero yo voy a decir que esto no está limitado a México, el Masterclass. Si son capaces de contribuir con 40 mil libras, desde luego que se lanzan a Londres, ¿no? A darle el Masterclass, nada más que ya estamos hablando de otra categoría. Ya estamos hablando de otra categoría. Sí, por supuesto. No, no, mira, la, aquí, ¿sabes qué es lo bonito de esto, Dan? Nuevamente, lo de las redes sociales, permíteme presumirte, es presunción de en el más puro sentido de la palabra, a mí como un nivel personal, nuevamente retomando el rollo este de si lo construyes, vendrá, ¿no? Alex Sintek, el cantautor, nos retuiteó, nos mandó un mensaje de, oye, pues, vamos a hacer algo juntos, ¿no? O sea, y no te, o sea, y hago notar, digo, a mí me molesta un poquito de la producción mexicana, que todo mundo somos súper, o sea, ya sabes, tú hablas con cualquier persona y no, bueno, todo mundo, o sea, el más chimuelo más catuercas, ¿no? Yo no te puedo decir qué vayamos a hacer con Alex Sintek, ¿no? No te voy a decir aquí, no, ya estamos en pláticas. Su siguiente video musical, desde luego, que. Exactamente, no, o sea, no. Lo que te puedo decir es que Alex Sintek, que además es una persona a la que tratamos nosotros de reclutar para proyectos anteriores y que no logramos llegar a él, ese es, o sea, porque, pero yo, digo, tú sabes que yo no ando inventando cosas, ¿no? De, no logramos llegar a él. Ahora él nos retuiteó y él nos dijo, oye, vamos a hacer algo, ¿no? Y hasta donde sé, hoy martes a las, que son en México, las 9 de la noche. Es correcto. Se han intercambiado mensajes privados. Es todo lo que sé, ¿me entiendes? Uh-huh. Y ojalá y algo salga. Pero ya para nosotros es este rollo de decir, ¿sabes qué? O sea, si el gobierno no nos apoya, si las instituciones que hay no nos están dando la manera de sacar el trabajo en el que creemos, o sea, porque no solo nos apasiona, sino que creemos y que damos resultados y que el simple hecho de que sigamos hablando de ello 10 años después te indica que de una manera u otra ha funcionado, nosotros buscamos la manera de salir adelante, ¿no? O sea, es a la larga eso es lo que a mí me mueve a seguir en estos proyectos, el hecho de que podemos seguir hablando de ello y pues seguimos buscando la manera de hacerlos, ¿no? O sea, digo, yo ojalá y en muchos años te sigamos platicando de esto y sigamos, digo, yo, si ven uno de los videos en los que invitamos a la gente a participar con nosotros, yo lo que les digo es eso, yo, mi visión como productor, mi visión de negocios, es que si ahorita me vas a dar 100 pesos, cuando te entregue, me vas a querer dar 200. ¿Me entiendes? O sea, cuando te entregue esto vas a decir, híjole, ¿cómo no di más dinero? Porque mejor nos podría haber ido, ¿no? Entonces, pues digo, la invitación está ahí, revísenlo, revisen el material, vean lo que estamos ofreciendo, vean el trabajo que estamos haciendo y bueno, si lo consideran suficientemente atractivo, pues regálenos su apoyo, apóyenos. Yo les aseguro que se van a arrepentir. Un último, ahora sí que disclaimer al respecto. Si tienen algo de desconfianza, porque, pues bueno, no, digo, creo que tanto Dan como yo hemos participado en diferentes campañas de Kickstarter, de crowdfunding, de WeFunded, de ese tipo de cosas. Siempre está la desconfianza de, híjole, ¿qué pasa si no me entregan, no? Aquí la ventaja de Kickstarter es que si no se junta el dinero, no nos lo dan. O sea, ustedes dan sus datos, dan su tarjeta de crédito o, bueno, dan su manera de pago, pero el cargo no se les hace hasta que nosotros hayamos juntado todo el dinero, ¿no? O sea, no, nuevamente, no por orbitar a la política, pero es que en este ambiente, en este ambiente de redes sociales es muy difícil. Pero bueno, no está el rollo de, ok, yo te apoyo y luego a la hora me dices que siempre no, ¿no? Entonces, Aquí no hay eso, aquí ustedes nos prometen su apoyo, pero el cargo a su cuenta no se hace hasta que tenemos todo el dinero y por lo tanto el proyecto está garantizado. Ok, ahí lo tienen, es parte de la... ahí depende mucho el tipo de plataforma porque varía, digo, nosotros usamos Patreon porque es un proyecto continuo. En el caso de proyectos como en cine, por ejemplo, en la película anterior de Raúl Fuentes, precisamente fue a través de Kickstarter, ahí estuvimos apoyando. Hablamos de Jimmy Palviotti, ahí estuvimos apoyando en su momento. Y nada más para el dato, y ya con esto prácticamente nos estamos despidiendo, Flammarion tiene una meta de 550 mil pesos, actualmente están con 47.903. Vimos, ya mencionamos algunas de las distintas categorías en las que podían apoyar. Y no sé, no es porque me guste hacerla de emoción, pero había una, a ver, la de coproductor. Siempre quise ser coproductor, pero no me alcanza el dinero. Entonces, uh-huh. Creo que me voy a tener que bajar poquito, pero, a ver, aquí Cameo, Simón, sí, en pesos, 150 pesos por el envío. Le dan aquí en continuar, son 3,150. Me está pidiendo mi contraseña, la cual desde luego ustedes no van a ver, porque voy a cambiar lo que es la cuenta en este mismo momento. Y aquí es donde me dice que no tengo cuenta. No, no es cierto. Pausa dramática. Siempre. ¿En realidad voy a estar apoyando con esto? ¿Qué es lo que estará pasando en este preciso momento? ¿O será un momento? Estoy únicamente blofeando. Y no se pierdan el próximo episodio. No, no se crean. En este momento yo estoy, como le mencionaba al canal Rifke, pues aquí ahora sí que le entramos con la cartera apoyando, no únicamente dando promoción en espacios, que desde luego comuniquen de este proyecto, pero pues para que vean, aquí les ponemos el ejemplo. Es un proyecto en el cual creo por el talento, no únicamente César, sino todos los que están envueltos en este proyecto. Pero pues ahí les estamos. Sí, vamos a tuitearlo. ¿Por qué no? Vamos a tuitearlo en este momento para que la gente y que todo México se entere. Recuerden, si quieren ver cierto tipo de desarrollo de proyectos, apóyenlos. Yo siempre he creído que eso es lo más importante, por un simple y sencillo hecho. Solo de esta manera el talento puede empezar a crear mayores proyectos y mejores proyectos con el apoyo de las personas que estamos consumiéndolo. Aprovechemos que ya no tienen que ser únicamente los distintos estudios, sino que pueden ser las distintas personas, y pues si tenemos la capacidad, pues hagámoslo, ¿no? Y con eso prácticamente nos estamos despidiendo. Recuerden que pueden apoyarlo nuevamente en Kickstarter, búsquenlo como Flammarion. Búsquenlo también en Facebook con el mismo nombre. Ahí van a encontrar, hasta este mismo video me hicieron el favor de ahí agregarlo para que lo vayan a ver, los diseños de personajes. Y bueno, César, ¿algo con lo que te quieras despedir? Pues mira, antes que nada, muchísimas gracias por creer en el proyecto, en el de, así de verdad, así. Bueno, ¿qué te digo? Muchas, muchas gracias. O sea, digo, el ver que lo apoyes, pues bueno, significa muchísimo para mí. Y pues, ¿qué te digo? O sea, es un poquito... Ah, mira, no quiero sonar muy dramático, ¿no? Pero el hecho de encontrar gente que ve el mundo de igual manera que tú, pues al final del día hace que no nos sintamos solos, ¿no? Al final del día nos da un sentimiento de comunidad, nos da un sentimiento de pues que no estamos solos, ¿no? De que los proyectos salen adelante por gente, o sea, no por los grandes poderes, no por lo que manejan, sino por gente como tú y como yo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias, de verdad, y a toda la gente de tu audiencia. Pues muchas, muchas gracias por darnos este espacio, por recibirnos y dejarnos presentarles el proyecto. Revísenlo, de verdad. Una cosa que es muy interesante es que siempre que realizamos algún material promocional para los proyectos que estamos tratando de desarrollar o algo, te juro que el 80% de las veces que alguien lo ve, lo primero que me pregunta es, ¿y cuándo sale? ¿No? Entonces, sí, de... Híjole, ¿no? O sea, digo, ¿qué te digo? Yo quisiera que ya lo estuviéramos viendo juntos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues revísenlo. Yo creo que los va a convencer. Vean y pues muchas, muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen. Al contrario, César, muchísimas gracias a ti por compartirnos acerca de esto. Recuerden nuevamente, desde luego que respetamos el trabajo de los distintos compañeros que han estado trabajando en animación. Mencionamos algunos proyectos o películas, pero también no todo en México son luchadores, aunque a mí me encanta la lucha libre. No todo en México son traileros, no todo en México son aztecas. Tenemos distintas propuestas. Este caso en particular, pues creo que ya demostré que me late el proyecto y créanme que les puede convencer a todos ustedes. Y bueno, un sincero agradecimiento a todo nuestro equipo, a nuestros productores ejecutivos, José Soto, Blanca Estela, a nuestros coproductores Mauricio González, Enrique Vázquez, Juan Espíritu, Dani Sadia, Román Ordóñez, Jaime Rosales, y a nuestros demás compañeros Patreons, Laura, Álvaro, Fernando, Daniel Krause, Alejandro Alemán, Cristian Guisa, Luis Macías, Edith Sánchez y Fernando Alonso. Muchísimas gracias por todo su apoyo, ya que gracias a eso es que estamos tratando de mejorar la calidad de nuestras transmisiones, los distintos medios en los que estamos nosotros presentes, literalmente para que estemos en todos lados, y también tener este tipo de charlas, ya sea tal vez para promover. Me van a decir que esto fue un infomercial donde estamos promoviendo un proyecto, sí, pero es un proyecto en el cual creo, pero no se preocupen porque dentro de un par de semanas aproximadamente vamos a tener el siguiente palomazo, el cual va a estar enfocado concretamente en distribución de cine, donde vamos a estar hablando de distribución desde proyectos independientes, la producción de los mismos, distribución de cine comercial mexicano en México. Y también cómo se manejan los distintos distritos culturales. Tenemos ya confirmados 4 invitados, que la verdad va a estar impresionante. Tenemos productores, directores, promotores y distribuidores. Entonces, para que vean, con esa yo creo que tienen para convencerles lo del resto del año de los patrocinios, porque tenemos bastante información. Muchas gracias a todos ustedes por estarnos acompañando, a todos los que nos han estado apoyando, retuiteando, compartiendo. Y desde luego, nuevamente, César, muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues espero que estemos platicando nuevamente de este proyecto, pues cuando ya esté... se alcance la meta y ya esté terminado, Perfecto, claro que sí. Y bueno, pues nuevamente gracias a todos por estar con nosotros y nos estaremos viendo en otra transmisión. El día de mañana estará el audio disponible y pues gracias a todos y vámonos.